La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Buenas noches, hoy lunes 10 de junio empezamos nuevamente nuestros sueños posibles. El título del programa de hoy lo hemos denominado La gratitud militante y por supuesto tiene que ver con el evento que organizamos junto con algunos compañeros como Oscar Ciancio, Julio Macera, el sábado pasado en la Cooperativa Ático. De eso vamos a hablar. Nos acompañó fraternalmente Luis Angió, Fernando Tevele, que cubrió el evento desde la retaguardia, Eugenio Otero y muchos y muchas compañeros. Vamos a hablar de esto. Pero ahora me voy a dirigir desde lo que hemos llamado la lógica Cromañón. Esta lógica Cromañón, que es fundacional de nuestro programa de radio y que tiene que ver con una característica de la cultura represora. La cultura represora trabaja sin lo que podríamos denominar la angustia señal, es decir, la dimensión de la prevención, la dimensión de lo que puede pasar, la dimensión de lo que está por llegar, de lo que va a venir, de tantas muertes anunciadas, no está inscripto en la cultura represora. Siempre es el minuto después, el día después, la semana después, en el mejor de los casos durante, pero nunca antes. Esto lo hemos visto hace muy poco con las terribles inundaciones, lo vemos con la lógica de exterminio del pueblo Qom, y lo vemos con algo que en algún momento, yo recuerdo sábados y domingos cuando era joven, mucho más joven que ahora, con el fútbol. Es, a mi parecer, erróneo pensar que la mafia está en el fútbol, que hay bandas armadas, que hay organizaciones mafiosas que de alguna manera ocupan el espacio que le dejan dirigentes, que le dejan políticos, que le dejan determinados personeros. Yo creo que en este momento estamos ya en un nivel diferente. Creo que actualmente podemos decir no que hay mafias en el fútbol, sino que el fútbol en sí es mafioso. Y esta condición mafiosa del fútbol habrá empezado en algún momento seguramente, pero yo el registro que tengo es el mundial que se hizo en Estados Unidos. En ese mundial, el famoso donde a Maradona le cortaron las piernas, simbólicamente por supuesto, o se las dejó cortar, bueno, es otro tema. En ese mundial los horarios de los partidos los armaba la cadena de televisión. Y entonces había partidos en horarios donde los jugadores tenían que soportar temperaturas de 40 grados, y ahí apareció algo que en una muy vieja película, que de la cual hay una remake pésima, la película originaria era Rollerball. En Rollerball veía cómo las corporaciones utilizaban el fútbol, en ese momento el deporte no era el fútbol sino el Rollerball, pero en este momento de la Argentina, de Latinoamérica y del mundo, pensemos lo que son los pases de los jugadores en la Liga Europea. El fútbol, el deporte, queda utilizado como, diríamos, un brazo de las corporaciones. Y este fútbol corporativo nada tiene que ver con el deporte, que es lo que yo quiero insistir esta noche. Ese fútbol cooperativo ya no es un deporte, es una corporación de juego, inclusive tiene que ver con las apuestas clandestinas, y bueno, esa corporación del fútbol hoy en la Argentina tiene un nuevo muerto. Ha sido asesinado un hincha de Lanús por balas de goma. Es casi una paradoja más de la cultura represora, esto de las balas de goma que matan, y hay un hincha de fútbol asesinado, un partido suspendido, y la corporación del fútbol que sigue utilizando el interés, la pasión de multitudes para sus designios de exterminio. Vamos a pasar ya a nuestra primera entrevistada. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Siempre he pensado que el periodismo es una vocación, es una profesión, es una militancia. No soy periodista, apenas soy redactor en una agencia de noticias hace muchos años y he tenido el privilegio de sacar dos libros desde esa agencia, Pelota de Trapo, pero no soy periodista. Pero he tenido la suerte, el privilegio, la ocasión, como se llame, de conocer periodistas, periodistas que me han permitido pensar, que me han dado generosamente un espacio donde yo he podido realmente transmitir algunas cosas. De esos y esas periodistas, en mi afecto y en mi valoración personal e intelectual, aparece una persona a la cual yo, además de respetarla mucho como profesional, le tengo muchísimo cariño como persona, y esta noche en Sueños Posibles, porque este es el programa donde los sueños son posibles, tenemos la posibilidad de hablar con ella. Liliana López Foresi, ¿cómo estás? Alfredo Grande te saluda. ¿Cómo te va, Alfredo? Qué gusto. Muchísimas gracias. No, por favor, gracias a vos por tu tiempo. Gracias por esto que dijiste y gracias por el comentario anterior que te escuché el final del comentario. Totalmente de acuerdo. Bueno, Liliana López Foresi ha despertado mucho entusiasmo el anuncio de esta entrevista. Yo he tomado una foto que dice Liliana vuelve. Volvió Liliana López Foresi, estás, bueno, hermosa como siempre, eso no se discute, pero volvió. El tema es que estás por volver, o sea, estás armando una radio, estás incursionando, por lo menos así, lo recibí por Twitter y enseguida, bueno, hubo mucho entusiasmo. ¿Nos querés contar algo de este proyecto actual antes de ir a...? Yo me quedé sin trabajo nuevamente, me dejaron sin aire hace un año y medio en Radio de Plata. Sí. Así que... mientras se habla, porque se habla mucho, y hay proyectos y charlas que después no sé qué pasa, porque realmente no lo sé. Decidí, ya lo venía pensando desde hacía un tiempo, invertir de lo que quedaba de esa indemnización con Radio del Plata en equipos para una radio por internet y una web, que saldrán en un mes, calculo, un mes y algo. Iba a salir antes, pero como lo de la web, viste, es un lenguaje misterioso para nosotros, es reaprender un discurso, y un discurso que no tiene traducción al nuestro. Es decir, te hablan en una jerga técnica de 30 o 40 cosas que mucho no entendés. Pero estoy aprendiendo algo nuevo, y la propuesta de la radio también, de la radio de Liliana, será eso, construir, ir construyendo en la medida de lo posible, con toda humildad, un discurso, una resignificación de palabras que ahora no suenan vacías, de silencios que no son plenos, una página donde pueda publicar o se pueda postear artículos que no son los que usualmente se encuentran en las páginas, a pesar de que hay páginas extraordinarias. Bueno, también darlas a conocer, ser un nexo, un puente. Esa es la idea inicial, y después Bueno, perdón, se irá construyendo. Bueno, suena muy atractivo. Vos sabés que en este programa, que es justamente va por la M690 y por una radio de internet, la retaguardia.com.ar, nosotros empezamos hace más de 2 años y realmente es un espacio, yo digo a veces que la continuación de la terapia por otros medios, ¿no? Porque, sí, sí, sí. Este, que la comunicación es... Exactamente, exactamente. Vos podrías, yo sé que a veces las preguntas... Me resulta tan raro reportearte que realmente... Estamos charlando. Claro, estamos medio, charlando así. Tranquilamente. Bueno, ¿por qué hace 1 año y medio que no tenés trabajo? O sea, ¿qué pasó en Radio del Plata? De lo que puedas comentar comentar. No tengo idea, es una paradoja, es muy raro. Es paradojal. Es como, no solo en... Es paradojal que además también en Radio del Plata. Porque en lo de la tele, yo siempre hago... Lo disfrazo con una humorada o con una ironía. Digo que la bula papal de Ernestina Ibáñez no ha terminado todavía, no prescribe nunca. Este, parece que sí, aquella promesa de hace 22 años de no vas a trabajar más en tele. Pero a mí misma me resulta raro, me parece que es un mensaje disciplinador, ¿no? De alguna manera, por eso lo percibo como paradojal. Porque es... Si esta mujer durante 22 años, viste, la censuró la corporación y en democracia y demás, tampoco está. ¿Qué pasa? No lo sé, porque no hay respuesta racional o justa. Hay muchas respuestas y hay muchas posibilidades. Así que no... No tengo una idea clara, tengo varias ideas dispersas y la verdad es que todavía no las puedo entretejer. Yo recuerdo todavía cuando estabas en Canal 13 que terminabas tu programa diciendo recuerde que usted es muy importante. Sí. Y no me acuerdo si apagabas una vela o una luz, algo había. Sí, que se apagaban las luces y quedaba encendido solamente una lámpara. Una lámpara. Bueno, era una imagen realmente muy, muy potente. Yo te escuchaba en tu programa en Radio del Plata. Yo a veces para ir a mi consultorio tengo un viaje relativamente largo y te escuchaba. Vos sabés que cuando aparecía la columna de Orlando Barone inmediatamente la sacaba porque me producía dolor psíquico, pero de todas maneras sí te escuchaba. Y de pronto una vez apareció Cristina, no me acuerdo ni el apellido, y realmente me conmovió, inclusive por el nombre, ¿no? Y nunca llegué a leer nada consistente respecto a tu alejamiento de un programa que era, creo que todos los días 3 horas, una cosa sí, así. Sí, sí, sí. Después hubo pase de horario a la tarde, y de la tarde, cuando habíamos arreglado de palabra seguir 2 años más en otro horario, bueno, quedó todo el equipo. Contrataron a Claudio Villarruel con Bernardo Llorente, decidieron que querían... el aire completo y bien. Este, Radio del Plata realmente es muy plural, encontrás las cosas más diversas ideológicamente, ¿no? La escuchaste a esta profesional, después seguís escuchando desde hace muchísimos años a César y Mónica, ahora Claudio Villarruel hace un programa también, hacen un programa además de ser gerentes, hacen un programa al aire, en fin. Yo mucha idea de qué pasa no tengo, muy clara, te reitero, tengo varias. Entonces, armar el rompecabezas, en este momento no tengo ganas de armar el rompecabezas, porque hay internas en las que uno participa y que no quiere participar, pero es una variable y yo vengo siendo la variable. La verdad que estoy bastante cansado. Mira, acá Luis Rey me manda un mensaje en Facebook donde me dice que te dé un abrazote implicado a mi hermana Lili. Pero yo, su hija es mi ahijada. Ah, bueno, entonces. Mi última ahijada, Ana Clara. Luis Rey es un amigo entrañable, además brillantísimo, brillantísimo. Exactamente. Bueno, ¿cuál es, dentro de este mar de incógnitas en que nos movemos, ¿no? Que realmente es muy preocupante, ¿no? Yo siempre recuerdo que la Inquisición te acusaba, bueno, podías ver a tus acusadores, ¿no? En todo lo que vos decís, esto es una interpretación mía, huelo, así como el olfato de algo inquisitorial, ¿no? Donde uno de pronto puede estar en un lugar, estar en otro, o lo corre en un lugar y no sabe bien por qué, ¿no? Es decir, me preocupa mucho esto de las acusaciones, que ni siquiera se sabe si son acusaciones, ¿no? Que un profesional como vos no sepa el motivo de una desvinculación, a mí me parece grave, ¿no? Es grave, pero lo hace el propio medio, Alfredo. Si lo pudo hacer durante 22 años, es como, como la complicidad de la sociedad civil con la dictadura. No se puede sostener algo así si no hay una complicidad interna, si no hay un silencio interno del propio medio. Y en muchos casos, porque además el tema de la comunicación y de la transformación de los medios a partir de los 90, desde el 87, que esto lo instaló la corporación, fue tan minucioso, tan perverso, tan menemista, de esa perfección de la psicopatía, ¿viste? Sí, tengo... Seducción, no, hay que... sacarle el sombrero a lo prolijo que lo hicieron. Disciplinaron de una manera, decidieron que las radios se podían hacer con 5 personas, entonces cualquier chico o chica recién salido se le daba un espacio para que lo condujera. Como se le daba a los chicos que caminaban parejitos, todos vestidos iguales en las empresas multinacionales, con camisa blanca, traje negro y corbata bordó, un puesto gerencial a los 23 o 24. Esto es, que a los 40 los trituraban. En ese medio había más carpetas psiquiátricas que en cualquier otro en ese momento. Con síntomas, con puesta en el cuerpo, porque los chicos que entraban a trabajar, y algunos, tienen que trabajar 15, 18 horas, y encima casi agradecer de rodillas y pagar poco menos. Entonces fue instalándose todo eso. Al mismo tiempo fueron apareciendo las escuelas de periodismo, con periodistas que, entre que no querían saber, porque no querían perder su trabajo, y realmente no sabían porque no tenían la información, sí, creo que tuviste algún problema con, ¿viste? Como que quedó en la nebulosa, me parece que tuviste algún problemita. Yo acabo de asistir a una jornada por el Día del Periodista. Se refería específicamente al género, pero titulares de cátedra de la licenciatura en comunicaciones no tenían esta información. En esa jornada yo apunté a la oportunidad que perdió el género, la oportunidad política, ideológica, de ocupar el espacio que yo había abierto para la información. O sea, no por mí, por el género mismo, porque podés darle un sistema de lectura, diversos sistemas de lectura. Entonces, no, todos calladitos, todos silenciosos, en silencio. Me fui un viernes y al lunes había un varón con actitud y cara de prócer, que sigue. Entonces, fueron saliendo camadas de periodistas, chicos y chicas, que carecían de esta información. Creo que en TEA solamente quedan 4 o 5 docentes de 40 y pico que sí saben porque preguntaron, porque se informaron, porque no solo lo leyeron el libro de Yonto o el de Guillermo Patricio Kelly, porque ahí tenés más información sobre lo que ocurrió con un service, con el libro de un service, que con periodistas. Es raro. Ahí ya te lo digo, es más tu territorio que el mío, Sí. Pero no podría, no hubiera sido posible sin un silencio, que yo no los culpo, pero hay algo de complicidad, porque en algún momento les pasa a ellos, les pasó en el 2000, en el mismo grupo, les pasa, y no me estoy refiriendo solamente al grupo Clarín, sino a la manera de estructurarse de corporativa y no cooperativa. Minaron, pudrieron lo más noble que podía tener esta profesión. Y remontar esto no es fácil. No es fácil. Ahora, remontar esto no es fácil. Ahora, ¿no te parece que es más difícil cuando desde algunos sectores se pretende que se remontó y en realidad no se remontó nada, porque a mí lo que me preocupa este momento político, histórico, cultural, social, es no tanto lo que anda mal o lo que anda bien, porque hay cosas que andan mal y cosas que andan bien, sino un poco la sensación de que lo que anda mal en realidad no anda mal. O sea, que es como una desmentida, porque yo creo que el menemismo sigue vivo, habrá acotado algunos espacios, se habrá encapsulado en otro, de hecho Menem es senador. ¿Vos qué pensás de esto? Porque vos sufriste la década menemista. Sí. ¿Nos hemos curado del menemismo? Yo creo que, bueno, no, Argentina era menemista antes que Menem. Él es un emergente. Sí. De lo que era ya la Argentina. Hay una decadencia. Supieron dónde apuntar por algo. Demolieron primero la educación en los 60, minaron la educación, aquí había un nivel educacional y unos maestros espectaculares, tenemos un nivel docente realmente, tuvimos el privilegio de formarnos con quienes nos formamos y en las escuelas públicas en las que nos formamos, pero ellos apuntaron, ellos, me estoy refiriendo al capitalismo específicamente, ¿no? Apuntó y a la derecha argentina, que es una derecha no derecha, ni es una, viste, no está muy claro qué es de izquierda y qué es de derecha en Argentina. Yo ya creo que son categorías que hay que discutir mucho o dejar de discutir, no decirlo, porque cada argentino de izquierda, viste, es divisible por dos, llega el momento de la oportunidad y se mancan, como si no quisieran tomar el poder, no quisieran tener el poder. Así que yo creo que sin el peronismo no se puede gobernar. Esto es una realidad que me parece incontrastable. ¿Y con el peronismo sí? Con el peronismo son grandes constructores de poder. Sí, ahí no se y del otro lado está tan atomizado y no hay una oposición, es como una mezcolanza. Con muchos amigos de un lado y del otro realmente, y con gente admirable de un lado y del otro, que los veo, los tengo, noto que no pueden organizarse, no pueden confluir, no te digo en un frente electoral, que es lo que se hace siempre. No, es que en eso lamentablemente a veces confluyen, pero son simplemente... Es que van a confluir, se va a juntar cualquier cosa y después se van a atomizar, y los monobloques y los unibloques, en fin. La democracia, la verdad que a mí como sistema no me gusta, pero por el momento lo conozco otro mejor. Entonces no tengo sustitución, no puedo proponer nada. Quiero democracia. Si fuera por mí, la Constitución se hubiera tenido que reformar y no hubiera tenido que ser... promulgada así, con dos institutos imposibles de llevar a cabo, dos institutos maravillosos como son el referéndum y el plebiscito. Sí, sí, sí. Eso la haría más participativa. El referéndum vinculante, porque acá eso de lo no vinculante es. Claro, es esa trampita. Es para que no se haga, es un sí, como sí. Sí. Es como un matrimonio no vinculante. Exacto, el eterno argentino. Que no estaría mal, sí. Pues. Fernando Tevele, que es de la retaguardia, nuestro productor, te quiere hacer una pregunta. Fernando, ¿cómo estás? Liliana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida al mundo de la radio por internet. Te vas a llevar, me parece que te vas a llevar una sorpresa interesante de cómo interactúa la gente en nuestros medios, que me parece que es algo que en las radios tradicionales no se es está. Es cierto. No veo la hora para disfrutar de eso. En el poquito tiempo que nos queda, un recuerdo y una pregunta. El recuerdo. Te lo hago en tono de pregunta porque temo que mi memoria de aquellos años adolescentes me traicione. Pero vos tuviste un trabajo como actriz. Embarazada de un mes y medio. Que te llevó a trabajar con Rodolfo Bebán. Sí, un protagónico con Bebán. Ahí está. Yo creo que mucha gente no se debe acordar de ese... Y no, el 84, claro. Ajá. Yo era un adolescente, no quiero perder la elegancia, solo quiero decir que lo recuerdo porque era un adolescente. Y la pregunta tiene que ver con cuando pensás un medio propio, ¿cómo lo pensás? Mira, lo pienso, lo imagino, convocando a aquellos en los que confío primero, transgrediendo las normas, tratando de no hacer la radio de los 80. tratando de irse de la norma, que es la manera de ir expandiendo esta burbuja de libertad en la que todos estamos, ¿no? Conociendo los límites, pero por conocerlos, conociendo los primeros, poder expandirlos. Esa es la idea. Juguemos. No recuerdo quién, creo, no voy a recordar el autor en este momento, pero decía, los hombres trabajan, los dioses juegan. Es hora de jugar. Bueno, Liliana López Foresi, vos sabés, por varias, en distintos momentos, años, yo diría, que tenemos intercambio, lo importante que es tu trabajo para mí y realmente los momentos en que hemos podido entrecruzarnos siempre, sí, para mí han sido muy productivos. Yo te deseo, como bien decía Fernando, que este nuevo mundo, que a lo mejor lo puede sostener, aunque el mundo de la radio tradicional vuelva, porque recibí un montón de mensajes para vos, con mucho afecto, mucho cariño. Sí, hay mucho afecto. Para buscarte, digamos, en algún lugar, en algún momento del dial. Pero desde ya me gustaría mucho, cada tanto, sin invadir tu tiempo y tus otras actividades, poder tenerte en este programa que no casualmente se llama Sueños Posibles. Muy este bien. Programa que nace como una respuesta a la masacre de Cromañón y que, bueno, trabajamos siempre con una empecinado a optimismo, pero también con una dosis de realismo para no caer en el realismo mágico que nos hace tanto daño. Ya, me he llevado para conectarlo precisamente con esto que decís vos y con lo que respondía a Fernando con Juguemos como Dioses. Es nuestro turno. Me llevé a esas jornadas un aforismo implicado tuyo, que la culpabilidad de los victimarios se diluye en la culpa de la víctima. Ah, sí. Bueno, conecto eso con todo lo que hablamos nosotros. Liliana López Foresi, periodista, hace poco tuve la necesidad de dedicarte un trabajo en Pelota de Trapo y puse solamente eso a Liliana López Foresi, periodista, con todo lo que eso implica, con toda la grandeza que vos le das a tu profesión. Te mando un fuerte abrazo. Y un abrazo enorme para los dos. Gracias por tu tiempo. Un abrazo. Hasta siempre. Chao. Mate con la de Beban, ¿eh? El protagónico con Beban. Sí, yo no sé si fue muy oportuno, pero veo que te quedó un trauma adolescente. No, no. No, a mí no, porque yo ni me acordaba. Yo veía Casa Submarina. Te digo que para muchos hombres era y es un sex symbol. Uh-huh. Bueno, ¿qué pasó el sábado? Bueno, ¿cuánto tiempo hace que venimos hablando del sábado que pasó? Sí, la verdad que fue muy hermoso, fue el Día de la Gratitud Militante, convocamos a compañeras y compañeros, me voy a olvidar de nombres, pero cómo no recordar a Vicente Citolema, que hoy lo vamos a escuchar, a Diana Mafía, a Héctor Polino, a Miguel Ponce, a Carlos Aznares, a Pablo Pimentel, a Germán Schiller, a Matilde Ruderman, a Vilma Ripoll, a Beatriz Balbé, bueno, realmente fue muy hermoso, Ático estallaba, los socios y socias se portaron todos muy bien, tuvieron hasta la generosidad de cantarme un segundo feliz cumpleaños, ya que el mío había sido el 7, el día anterior, y creo que, bueno, tanto Irene Antinori como Fernando, que están acá presentes, no me van a dejar mentir, fue una jornada de una potencia muy importante, ¿no? Con personas también muy importantes, y no mencionaste a todos porque te quedaste corto. Yo me acuerdo, por ejemplo, de Polino, que también fue fuerte su discurso, pero realmente una jornada de mucha intensidad y muy bien puestos todos los que se presentaron. La verdad que sí. Cuando la gente habla de Vicente Citolema, rescata al poeta, rescata al abogado defensor de los derechos humanos, y algunos, pero no lo suficiente, lo rescatan como periodista. La crónica que hizo Vicente el sábado, dolorosa crónica, encarnizada crónica del caso poco conocido de la desaparición de Daniel Solano, fue, además de todo lo que significó, fue una clase de periodismo. Y estábamos ahí festejando el Día de la Gratitud Militante, pero estábamos el día después del Día del Periodista. ¿Les parece que escuchemos la intervención de Vicente? Y mencionar que una amiga nuestra del programa, Marta, nos manda unas palabras de Patricia Walsh, donde ella está al tanto del caso del joven Solano, que lo estuvo planteando en muchos lados, y bueno, se alegra mucho que lo pueda tomar también Vicente Citolema, porque es un caso de desaparición forzada de persona en plena democracia. Así que lo escuchamos a Vicente Citolema. En la isla de Choel hay un lugar especial, una estancia donde nació Rodolfo Walsh. Allí hay un gigantesco cartel que dice: esta es la tierra donde nació Rodolfo Walsh. Y yo pedí ir ahí, se juntaron aproximadamente 150 docentes y profesores, que para el lugar es una cantidad gigantesca, y ahí me encontré con una situación en parte conocida y en parte atrozmente desconocida, que es el hecho que ya va para un año y medio que está secuestrado y desaparecido, y con todos los índices de haber sido asesinado, un peón golondrina que pertenece a la comunidad guaraní de Salta, de nombre Daniel Solano, que se atrevió a denunciar el gigantesco negocio de llevar compañeros de los pueblos originarios, que en general traen del norte del país, llevarlo al Valle Medio de la Patagonia, ahí en la provincia de Río Negro, y en condiciones monstruosas hacerlos trabajar en la recolección de fruta y en el empaque, es decir, poner la fruta en los cajones, pagándoles realmente una miseria. Y como en los viejos tiempos de la explotación de principio del siglo XX, y aunque cueste creerlo, la mayor parte se la pagan con un bono, que a la vez tienen que ir a un supermercado de Choel, que les recoge los bonos y que le vende la mercadería a un precio que es casi como una burla al sentido común. Por no usar palabras más fuertes, que las dejaremos en el crescendo dramático hacia el final, porque si empezamos con hijo de puta, ¿qué nos queda para luego? El tema es que Daniel Solano, guaraní de Salta, traído con un montón de otros compañeros guaraníes a la isla de Choel para trabajar allí, trajo consigo otra desgracia para él, desgracia entre comillas y sin comillas. Él había estudiado, él había hecho la primaria y la secundaria, es decir, que cargaba sobre sí el dolor de la pobreza, pero además cargaba la conciencia de la pobreza, porque el dolor es un paso y la conciencia de la cosa es un segundo paso. Y él llega allá y se da cuenta de varias cosas. Primero, que lo que le habían prometido pagar no se lo pagan. Segundo, que esas mínimas, pero mínimas condiciones de vivienda, de alimentación y de higiene que le habían prometido tampoco se cumplen. Tercero, que le pagaban la mitad con esos vales que en el supermercado no valían nada. Y hay algo más, que él pensaba que trabajaba para la empresa Espofruit, que es una, por lo que averigüé, es una empresa de capitales belgas, aunque a la vez la empresa ahora está ya radicada en Luxemburgo, es decir, siempre las mismas maniobras de las grandes empresas, y que además, aunque está prohibido por ley, terciarizaba el trabajo con otra empresa del lugar que se llama Agrofruit. Y esta agro está conformada por capitales de la región y con el apoyo de autoridades de la región y con el absoluto apoyo de la policía y el juzgado de paz local. Todo bien mezcladito. En concreto, Espofruit paga por ejemplo, 1.000 pesos, se los da al que está a cargo de la tercerización, Agrofrut, y Agrofrut, en lugar de pagar los 1.000 pesos que le da esta miseria, que les da Expofruit, a la vez hacen una segunda estafa y le pagan a la gente nada más que 600 pesos. Pero le hacen firmar por los 1.000 que realmente, Expofruit le paga a la empresa que hace luego la tercerización. Es decir, explotación sobre explotación, en el viejo y siempre válido lenguaje, denigración sobre denigración o plusvalía cargada sobre una segunda marca de plusvalía. Todo eso lo vio Daniel Solano al segundo mes, cuando ve que lo que le están pagando es directamente nada. Pero insisto, cargaba sobre sí la culpa de la cultura. De la cultura en el sentido de que podía organizar su discurso, podía organizar su reclamo, y peor todavía, podía contribuir a otros compañeros de él, de la comunidad guaraní, que todavía estaban en una indefensión mayor, para ayudarlos a tomar conciencia, no solo del dolor de la explotación, sino también de la responsabilidad en ese dolor de la explotación que estaban sufriendo. La consecuencia, aún en tiempos constitucionales, era de esperar, porque son 1.000 las personas contratadas, no son 50 o 100, son 1.000, es decir, que todos los meses lo que entra en juego son millones y millones de pesos que se reparten entre todas las autoridades, algunas para mirar para otro lado cuando vienen esos buses absolutamente destruidos. Se llama la empresa trucha El Tucumanito, que va de Tucumán a Salta. En Salta convocan a los más pobres, entre los pobres, la comunidad guaraní y algunos tobas también, los reúnen en una cancha de fútbol y, como en las peores épocas de la humanidad, los van mirando para ver quién está más fuerte, quién está más débil, eligen a los más fuertes, los suben al Tucumanito, que es una empresa trucha, pero que aún así puede venir desde Salta hasta la Patagonia, pasar por todos los controles policiales, sin que a nadie se le ocurra pensar en las condiciones de peligrosidad absoluta con que estas empresas llevan esos buses rotos y que van poniendo sello en cada frontera provincial y municipal por la que pasan, donde la complicidad se amplía, la plata se comunica y se reparte, y la muerte se va acercando a un destino que es prácticamente inexorable, cantado, anunciado. Más todavía, insisto, porque aún en los pueblos guaraníes, donde la opresión sobre la opresión y sobre la opresión y sobre la opresión ha hecho que la conciencia muchas veces se escape como un perro asustado. Esa es la realidad. Daniel Solano está desaparecido, pero también es cierto que el destino es complejo, y resulta que un abogado petrolero, pero que vive en Tartagal y que conoce a la gente de los pueblos originarios, un abogado de buen pasar, que como él me ha dicho, no, yo con usted, como usted maestro, no tengo nada que ver, yo nada de derechos humanos, yo me dediqué toda la vida a ser abogado ligado a las empresas, y por eso visto como visto, y por eso tengo la casa que tengo en Salta. Dice, y no me pregunte entonces qué pasó, es que la gente de la comunidad, a los que conozco de muchos años porque me llevo bien con ellos, se acercaron y me pidieron humildemente si podía hacer algo. Y como vinieron una vez y otra vez y me comprometí, y como intento ser un hombre de palabra, aunque sea abogado de una empresa, me tomé el avión y fui. ¿Y qué me encontré allá? Me encontré que casi que se burlaban de mí, porque yo era un abogado salteño, que no soy tampoco muy blanco ni clarito como suelen ser aquí en el valle, y me sentí que ya me estaban despreciando. Es decir, era por los otros, pero también empecé a sentir el desprecio. Y me fui a vivir a un hotel, y un día de estos paso, porque había empezado a investigar las cosas, y pasan unos delante mío y me escupen. Y empiezan a pasar cartas diciendo que ha llegado desde el norte un abogado rico con ganas de destruir la honorabilidad del pueblo. Y para colmo, entonces, ante esa situación, yo vuelvo a Salta y hablo con la familia de Daniel Solano y le digo lo que mis investigaciones me empiezan a enunciar. Está secuestrado y seguramente lo han asesinado, y seguramente a partir de esas primeras investigaciones es la policía. Y entonces el padre y la tía me piden que les preste plata, que haga lo que yo puedo, porque ellos también es gente muy humilde, que quieren ir y van y no tienen dónde instalarse. Y resuelven entonces, en el medio de la única plaza de Choel, levantar a la vieja usanza de los pueblos originarios, con maderas, con una tela, una especie de casita humildísima, más humilde aún que las de la Villa 31 en Retiro, que para la comunidad de Choel ya le empieza a sonar como insulto. Y para colmo de los colmos, este hombre le pide a un maestro que pasa y que, lastimado, dice: ¿qué puedo ayudar? Dice: mire, yo no escribo bien, pero si usted puede escribir, acá tengo un gran cartón, podría poner: no me voy de aquí hasta que me den el cuerpo de mi hijo. Eso solo. Seguramente no leyó las tragedias griegas, pero es una tragedia, no griega, argentina, y desgraciadamente en tiempos que podemos decir, por lo menos académicamente, son de un orden constitucional. Aristóteles, hacete cargo. Esa es la realidad. El hombre, las tías durmiendo ahí en una plaza pública, un cartel que es terrible porque no insulta: me voy de acá con el cuerpo de mi hijo. Nada más, ni siquiera se atreve a pedir justicia, porque hablé con él y dice: no, esas son cosas difíciles, pido lo mínimo, me quiero enterrar a mi hijo en donde él nació. No, yo no creo en la justicia, soy guaraní. ¿Cómo un guaraní va a pedir justicia? Quiero el cuerpo, nada más. Pero es lo único que no le pueden dar, es el cuerpo. Ese es el tema de fondo. Pero este hombre, el abogado, insiste. Otro joven abogado de Bahía Blanca se entera del caso. También le van bien las cosas, no es un abogado de derechos humanos, es un abogado común, y él también dice: bueno, con la profesión me ha ido bien, este caso me conmueve, también voy a ir. Pero este abogado tampoco es un desconocido, porque para bien o para mal, su padre, un viejo político radical, ha sido intendente. Entonces es como que este abogado de Salta, que es un abogado conocido, que no es de derechos humanos, este otro abogado, hijo de un intendente radical, que no es abogado de derechos humanos, empezaron a destapar la olla. Y el tema de que fue la policía es ya casi inexorable, tan inexorable que por sospechas ya hay 10 policías presos. Y 31, es decir, toda la policía está puesta bajo investigación interna. O sea, ¿por qué? Y porque esto se empezó a destapar cada vez más y se mostró que junto con los trabajadores golondrinas también llevaban como complemento, entre comillas, en el Tucumanito a las muchachas para la prostitución. Cargaban todo, chicas para la prostitución, sacadas de sus casas, también a veces con la promesa de que iban a trabajar, y el trabajo era ser las prostitutas de los trabajadores, o bien llevarlas a toda la organización que en Chuelechuel cuesta creer que está lleno de prostíbulos, regenteados por personas con el apoyo del juez, del lugar, de la policía del lugar y a la vista de todo el gobierno provincial y estimo nacional, en la medida de que deben saber las cosas de este calibre. Porque con todo respeto lo digo, la señora presidenta hace poco afirmó que en esta época democrática no hay desaparecidos. Y tiene el derecho a decir lo que ella cree. Y nosotros tenemos el derecho a decir que no creemos lo que ella cree, entre otras cosas, porque somos gente viejamente obstinada y vamos a los lugares y nos comprometemos humildemente con la realidad y vemos las cosas. Y las cosas que vemos es que en la medida que se empezó a mover y destapar la olla, en estos dos últimos meses han aparecido 4 cadáveres. 4 cadáveres que, como en la peor etapa de la época de la dictadura militar, tienen serruchados los brazos y las piernas y quemados totalmente al límite de que no se saben quiénes son. Pero se ha ido juntando cabos y parece que son todos trabajadores, golondrinas, casi todos, insisto, de los pueblos originarios, algunos también de Paraguay, porque parecería que hay un compañero paraguayo, porque allá empiezan a animarse a hablar, que lo trajeron para trabajar allí, otro compañero boliviano, y pareciera que el otro es también de Tartagal. Es decir, van apareciendo cuerpos, porque le llegan chimentos al abogado de dónde podría haber, y cuando van a abrir, no está el buscado, pero aparece otro. Y esto sucede en este país. Y a partir de aquí yo tendría derecho a preguntarme, ¿qué está pasando? ¿Que esto se está naturalizado? Pues sí, porque si ya 4 cuerpos desaparecidos y aparecidos 3 ahora como cadáver, quemados y mutilados, no nos dice nada, y no aparecen los grandes medios, y no aparece como denuncia pública, no digo en los medios más cercanos al gobierno, pero tampoco en los medios que hostigan al gobierno, puedo tener derecho a sospechar que entre los dueños del poder político y los dueños históricos del poder de todo poder, finalmente están de acuerdo en que hay que mantener la historia de esta reproducción material de la existencia como canallitas entre canallas, y que aquí entonces la cosa sigue, porque destapar la olla compromete a una parte del gobierno y a otra parte que no son gobierno, y a diarios de un lado y diarios del otro, y televisiones y organismos de derechos humanos, y soy duro y dolorosamente duro, que recuerdan a mis compañeros y no se dan cuenta que honrar a Rodolfo Walsh ahí en la tierra donde él nació no es hacerle un monumento a Rodolfo Walsh, ni nombrar Rodolfo Walsh a cuanto premio se les ocurra dar, porque nos están tomando el pelo a los amigos de Rodolfo, porque donde nació y está el cartel de que él nació, aparecen como si fuera pasto cadáver de desaparecidos. Esa es la historia. Quizás no es buena para contar, pero ¿por qué no contarla acá, si es el espacio donde trabaja mi amigo Alfredo Grande? Bueno, algo siempre se hace. Yo por lo menos aproveché, entre comillas, no sé cómo decirlo, mi nombre, que más o menos es público, ya recorrí las radios en la región, tenía que dar una clase en la facultad del Comahue, la di, y en lugar de dar clase, conté esto que estoy contando acá. Tenía que dar clase en la universidad, porque ahora hay dos universidades, la de Río Negro, y en lugar de dar la clase, conté esto. Y bueno, y ayer o anoche bajé del avión y lo consulté con mi amigo y lo cuento otra vez acá. Y lo seguiré contando, e imagino que ustedes lo contarán y que algo pasará, y a lo mejor este hombre grandote y guaraní, como un árbol, se puede ir a su casa a enterrar a su hijo. Muchas gracias. Bueno, el testimonio de Vicente Sitolema en el Día de la Gratitud Militante. Nos vamos a seguir encontrando con ese material. El lunes que viene vamos a tener las palabras de Ana Mafía. Daniel Solano, desaparecido, apareció gracias a la magia, a la militancia implicada de nuestro querido amigo Vicente Sitolema. Fernando, Irene. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles. Nos encontramos el lunes próximo. Gracias, Braulio.